tiene parientes cercanos. Préstenle mucha atención. Hola, muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, Agostini, ¿cómo anda? Hoy se nos fue JJ de vuelta. Hoy JJ tiene Franco. Tenemos en los controles a Ren. Franco higiénico tiene JJ. Ah, bueno, pero hace poco. Así que se fue, no viajó pedí, para ello. No pedí tanto de eso. Mucho Franco de eso tiene últimamente. Debe ser un hombre muy limpito. Sí, ahí está. Viajando por Buenos Aires, creo, o por ahí. Viajando. O por la zona. ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo anda el clima? El clima, mirá, anda bien y pinta que va a andar mejor. Datos que todavía no actualizó la página del Servicio Meteorológico, son de las 9 de la mañana. 9 grados, 8 décimas la temperatura, visibilidad 30 kilómetros, una térmica de 4 grados, viento del oeste a 46 kilómetros y una humedad del 36%, y un pronóstico que indica que va a ir mejorando a nivel temperatura. Vamos a tener una máxima que va a llegar a los 10 grados. No es mucho, pero nos conformamos. ¿Y el viento? Va a haber un poco de viento, pero está anunciado un poco de lluvia para las horas de la tarde. Y ya se sabe, cuando llueve, para el viento. Para el viento. Así que bueno, eso son los datos. Pone pesado el aire, entonces es más difícil de mover. Es más difícil de mover. Ahí estamos. Con las líneas telefónicas listas, 437-975, para aquellos que quieran llamar. Con el WhatsApp web activado, 1557-5142. Y si no, a través del Facebook, que es Acoso Radial. Bueno, nosotros bueno, también tenemos activado nuestro Facebook, Al Compás del Chamuyo. Y bueno, el resto de los mensajes por los canales que ya leyó Rem hace un instante. Bueno, de vuelta. Bienvenido al programa. Un breve paréntesis y estamos de vuelta. Un breve paréntesis. Bueno, supongo que ya está mejor, si ¿sí? Pudo volver. Sí, ya escucho bien. Casi bien. ¿Cómo dijo? Bueno, otra semanita, como siempre, que nos depara algunas que otras novedades, ¿no? ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Nacional, municipal, hay, provincial? No sé, hay. Pero no va a ser dulce. Hay de todo un poco, ¿no? Bueno, yo no quiero dejar pasar la foto del acto de ayer de la Plaza de Mayo. Las patitas en la fuente. Las patitas en la fuente. Esto a mí me recuerda que algo que siempre solía decir Unamuno, ¿no? Solía decir, yo no lo escuché, lo leí alguna vez, que muchas personas creen que imitando los vicios de los genios ya son genios. Entonces, bastaría cortarse la oreja para ser un pintor. Bueno, claro. O dejarse los bigotes así, como Dalí, y ser un gran pintor. Y estos nabos creen que metiendo las patas en la fuente reedita el 17 de octubre, ¿no? ¡Qué cortedad! Si fue un chiste, no le hizo gracia a nadie. Y si fue de verdad, qué cortitos de mente que son, ¿no? Lo terminaron echando, o mejor dicho. Ahora, eso iba, qué cosa rara, porque ahí en la foto sale con Mariotto, con toda la bandita esa que estaba, y después de golpe Michelli, porque fue Michelli solo el que. Pero andaba Yasky por ahí también. Sí, Yasky andaba, pero Yasky se había hecho medio tonto porque también estuvo ahí cerca de la fuente. Sí, él está medio leproso todavía. No se termina de limpiar la podredumbre del gobierno anterior, así que no se ve. No se muestra mucho. No, pero Michelli les pidió elegantemente que se retiraran porque era más lo que molestaban que lo que sumaban. Bueno, y todos esos que estaban con él, con las patitas en la fuente, ¿qué hicieron? Pues teóricamente tendrían que haberse ido también, porque si tenían que haberse adherido a... Si tienen un poquito de dignidad, sí, pero bueno, estamos hablando de dignidad, una mercadería que no abunda, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? Bueno, Yasky, el discurso de Yasky, no sé si lo escuchó. Leí el extracto, ¿no? Totalmente, o sea, parece Che Guevara ahora, que ¿no? Cada vez que toquemos a los bolivianos o a los peruanos van a llegar a la Plaza de Mayo, dijo, porque ellos van a estar en apoyo de... Pero los tocó uno de ellos. Pichetto no es peronista. Parece que no. Ya no es más peronista. Parece que Pichetto no empezó es más peronista. Empezó la soltada del lastre. López Rega no es peronista, Isabel no es peronista y ahora Pichetto no es peronista. No, parece que no. Yo lo conozco a Pichetto desde la década del 80. Y defendió al peronismo. Pero nunca sacó los pies. Nunca sacó los pies del PJ, que yo sepa. No se olvide de la famosa noche del... El voto no positivo, tiraba tinta esa noche. Sí, sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? Claro. Diría Rodrigo, ¿no? Bueno, y también salió la señora Carlotto, la señora de... Eve de Bonafini, ¿no? a decir barbaridades, pues, apoyar a los peruanos, a los... Sí, pregunto, es la misma señora que... Que en el 2009 dijo, le dijo hijo de puta a los bolivianos de mierda. Es la misma señora. Es la misma señora. Los echó en la Plaza de Mayo, cuando querían, ¿te acuerdas que habían ido con un cadáver? Que porque la policía... Una víctima de gatillo fácil, habían ido a hacer el velorio en la Plaza de Mayo, los bolivianos. Y justo un jueves. Y los echó de la Plaza de Mayo, le dijo hijo de puta, le dijo de todo. Exacto. Pero usted es la misma señora, sí. Bueno, usted sabe, cuando una persona dice bolivianos de mierda, es xenófoba. Cuando un kirchnerista dice bolivianos de mierda, es una persona vehemente, que claro, defiende la causa con todo su corazón. En fin, la Plaza de Mayo da para todo. Ahora, yo creo que lo que dijo Pichetto lo piensa el 90% de los argentinos. En cuanto a la delincuencia, sí. Exactamente. Él habló. Lo que pasa es que esto me hace acordar a lo que dijo la doctora Zuleda con respecto a los paracaidistas. Se la acomodan como ellos quieren. Porque el mensaje de Pichetto fue justamente a la delincuencia, a los que vienen a usar los hospitales y vuelven a su lugar. Sí. O sea, no es contra el que viene a trabajar acá. No, realmente. Todo lo contrario. A ver, hubo un caso, esta chiquita de 12, 13 años que desapareció. No se sabe si fue una travesura. Parecería que sí. Travesura era, no sé, tirar cohete en un velorio. Esto me huele a más que travesura. Pero bueno, vamos a suponer que fue una travesura. ¿Quién la rescata? ¿Quién la devuelve a su casa? Una peruana de mierda, como diría Eve de Bonafini, ¿sí? El inmigrante, y acá, el que no es inmigrante, levante la mano. Y el que dice yo soy Nick es segunda o tercera generación de argentinos. Así que, salvo los tehuelches, acá ninguno puede abrir la boca. El inmigrante en general enriquece el lugar donde llega. Acá y en la China. En Alemania, por ejemplo, los turcos que han sido tan denostados son los que están sosteniendo un sistema previsional. Porque tienen una tasa de natalidad suficientemente alta como para seguir generando gente que labura y que mantiene a los jubilados alemanes. Pasan en todas partes. No es posible filtrar 100% a estos personajes indeseables, fanáticos religiosos, terroristas, o en el caso argentino nos toca cada vez que hay un procedimiento antidroga, siempre hay un peruano, un boliviano, son bandas mixtas en general, también hay argentinos, claro, recordamos. Claro que hay argentinos. Pero siempre hay un peruano, un boliviano, raramente paraguayos. Raramente paraguayos. La colectividad paraguaya, en su momento que venían en aluvión a la Argentina, no se ha caracterizado por esto. Pero bueno, están las leyes son para castigar el delito sin importar la nacionalidad del que lo cometa, se le aplica la ley, punto. El tema de los hospitales es más complejo. El tema de los hospitales ya viene funcionando desde hace rato. Y yo voy a contar, ahora que ya prescribió la causa, algo que me ocurrió a mí personalmente. Pichetto dijo que en el mes de noviembre, sí, el Hospital Rivadavia, mi hospital, yo fui residente del Hospital Rivadavia, va a estar tomado por los paraguayos. ¿Sí? Suena muy feo dicho así. Bueno, el señor Pichetto, si está escuchando este programa que se transmite vía internet, le aviso, en su momento, estoy hablando de la década del 80, fines de la década del 80, el 50% de nuestros pacientes quirúrgicos eran paraguayos. Y particularmente, ¿sabe quiénes? Paraguayas. Las chicas que trabajaban en esa época, el barrio alto de Buenos Aires era el barrio norte, ahora ya está un poco venido a menos, ahora es Puerto Madero. Pero me acuerdo que muchas chicas que trabajaban en las casas de la zona, venían ellas a atenderse o traían a su mamá o a su papá, que a veces vivían en Paraguay, otras veces. Ah, eso le iba a preguntar, pero eran residentes en la Argentina. En general eran residentes en la Argentina. Recuerdo un caso particular de una chica que trajo a su mamá paraguaya, que vivía en Paraguay y que no quería venir a la Argentina porque, bueno, la gente grande donde tiene su casa quiere estar, ¿sí? Pero en la ecuación de cuánto aporta el inmigrante y cuánto toma de la sociedad, a mí me parece que salimos ganando, porque llega un momento en que el inmigrante, si se se fusiona con la sociedad donde está, paga impuestos en la sociedad donde está. También hay una discusión con respecto a las universidades. Acá todavía quedan algunos médicos que si no fuese por nuestras universidades gratuitas nunca hubieran llegado a ser médicos, y que me lo han reconocido en su momento. Médicos de Perú particularmente, algún que otro médico paraguayo, son gente que vino a la Argentina porque la Argentina es una especie de meca cultural. El único lugar donde la clase media, no digamos la clase obrera en la Argentina nunca llega a la universidad, casi nunca. Pero una persona de clase media en Perú, la universidad para sus hijos le resulta un sueño inalcanzable, por muchas razones, no solamente económica. En cambio, el hijo de un comerciante peruano puede ser un profesional reconocido si estudia en la Argentina. Algunos han venido, estudiaron y se volvieron, y algunos han venido y se han quedado, y no voy a dar nombres, lo conocemos todos. Muchos de ellos son personas muy queridas de la colectividad galleguense, de la sociedad galleguense. Así que eso de cobrarles al que usa el hospital, de cobrarle al que usa las universidades, hay que tomarlo con pinzas. En realidad yo creo que sí, que la universidad habría que cobrarla, pero a todo el mundo, porque si usted analiza la composición social de los estudiantes universitarios, en su inmensa mayoría, aún los argentinos, provienen de clase media para alta, sí, vienen de colegios privados, tienen un pasar económico que les permite, no sé, pagar. ¿Cuánto cuesta una cuota de un colegio privado? ¿5.000 pesos? ¿10.000 pesos? Bueno, no, digamos 2.000 pesos por mes. La UBA solamente tiene 300.000 estudiantes. Pero si no, me parece a mí que incluso en algunos lugares del mundo hay, no pagan mientras estudian, pero cuando se reciben tienen que retribuir con trabajo el crédito, la carrera. Claro. Sí, Chile creo que tiene un sistema también. Cuba tiene eso. Usted se recibe de médico en Cuba y no puede irse alegremente. Tiene que trabajar para el Estado no sé cuánto tiempo. Y es Cuba, muchacho. Che Guevara, Fidel Castro. Sí, no es un gobierno facho. Sí, algún tipo de retribución, algún tipo de compensación, porque si no, termina pasando lo que pasó con el dólar barato. El dólar barato termina siendo un subsidio. Los dólares no los vamos a vender porque se necesita para desarrollar. En su momento fue la energía, en su momento fue el petróleo, y el dólar barato termina siendo un subsidio al turismo de las clases medias y altas. Medias para arriba, claro. Los que tienen tarjeta de crédito y pueden comprar dólar a 9.60 y viajar por el mundo. Y eso se malgasta, está bien, es muy lindo viajar, todo lo que usted quiera, pero no tenemos por qué subsidiar a las personas que sí pueden viajar, ¿sí? Del mismo modo, estamos subsidiando, toda la sociedad está subsidiando a las personas que podían contribuir un poco más para elevar la calidad de la calidad de la educación universitaria en Argentina. Por algún milagro que alguna vez tenemos que hablar, sigue siendo buena. Pero el hospital de clínica, la misma facultad de medicina, la ciudad universitaria, viven permanentemente con problemas de edificios. Bueno, el clínica ahora parece que ya lo cierran y hacen clínica nuevo, ¿no? Y deberían, porque ese hospital es el que yo tengo. Yo nunca vi funcionar todos los ascensores, nunca jamás. De hecho, yo de estudiante, que cursé varias materias en ese hospital, tenía un excelente estado físico porque jamás tomaba el ascensor. Las colas eran tremendas, funcionaban. El clínica tiene 3 cuerpos de ascensores, uno por la calle Córdoba, 2 por la calle Marcelo T. de Alvear. Nunca había, la escuela tenía 50, 60 metros, 100 personas esperando el ascensor, y uno que llegaba con el tiempo justo a la cursada. Yo cursaba en el piso 12 y llegaba por la escalera. Jamás, no recuerdo haber tomado jamás el ascensor en el hospital de clínicas, porque es crónico eso, nunca funcionaron bien. Los baños de clínica, por favor, mejor hablar de otras cosas. Y supongo que esto se repite en prácticamente toda la, salvo estas universidades nuevas que, según dicen algunos, se han hecho para otros fines, sí, no para estudiar. No era el objetivo de... Las universidades tienen crónicas carencias de infraestructura. Un profesor universitario, a pesar de que en los últimos años ha mejorado su remuneración, poca gente se dedica a la docencia universitaria porque se gana mucho más trabajando en el ámbito privado o ejerciendo la docencia en universidades privadas. Es una locura que un profesor universitario que tiene un doctorado, que tiene y que la sociedad ha invertido desde el jardín de infantes hasta que el tipo se doctora, tiene 30 años de inversión, termine ganando 25.000 pesos con dedicación exclusiva. Comparado con algunos sueldos parece gran cosa, pero es un tipo que se dedica desde que se levanta hasta que se va a dormir a la enseñanza y la investigación. En otros países esos tipos son como los directores técnicos acá, ¿sí? Son gente muy cotizada, muy cotizada. Pero bueno, seguimos subsidiando la educación universitaria de las clases medias, de aquellas personas que sí pueden pagarlo. Cuando yo iba a la universidad, yo soy hijo de gente bien laburante, y no tenía con quien compartir mis experiencias. Eran toda gente de clase media para arriba. Y no ha cambiado mucho eso. Prácticamente no ha habido cambios. Bueno, tema Pichetto. Tema Pichetto. Da para todavía da para más, mucho más. Sí, pero lo que ahora pasa. Ahora intervino Linadi. Están sobreactuando. Están sobreactuando tanto sus, ya no sé si llamarlos compañeros o ex compañeros. Como mismo Linadi, el tipo habló de un tema, en eso le doy la derecha a usted, cuando dice que Pichetto dijo lo que mucha gente piensa. Lamentablemente, junto con esa gente laburante, honesta y sacrificada, ha venido mucha basura entremezclada. Usted no sé si vio el otro día, pasaron una encuesta que se hizo en El Mundo con respecto a qué opinaban los trabajadores al temor a perder su trabajo. Estaba Turquía en primer lugar y Argentina en tercer lugar, porque dice que la gente, ante la llegada de gente de afuera, el argentino teme perder su fuente de trabajo. Estamos en el tercero en el mundo. Sí. Ni que fuéramos a Alemania. Pero entonces que es una preocupación no solamente de Pichetto, es una preocupación de todos los trabajadores. Sí, pero es una preocupación, yo creo que más inflada que real. Sí, hablemos de la construcción, por ejemplo. Hablemos de la construcción. El obrero de la construcción tiene miedo de que vengan los paraguayos, los peruanos, los bolivianos a regalarse. Sí, porque ese es el miedo. O sea, a no ser tan exigente como ellos, porque vamos a reconocer que la UOCRA. Usted dio en el clavo. Claro, exactamente. Vamos. Ahora ve el problema que hay CRT UOCRA. O sea, no dejan entrar a la gente a trabajar. Los Yola, pues dicen que todo lo que sea ladrillo lo tienen que manejar la boca. Sí. Pero si CRT tiene personal que trabaja que albañile. Exacto. Entonces sí, lo hacen sí, con sí. Su personal. Entonces todos los que manejan, no sé, los camiones de servicios públicos tendrían que ser camioneros. Camioneros, claro. Bueno, que ser de Moyano, es una pretensión de Moyano. Sí. Moyano quiere que los que manejan los zamping en los grandes depósitos. No, creo que ya lo logró. Lo logró, sí. Los que manejan los zamping son camiones. Todo lo que tiene cuatro ruedas. ¿Y lleva algo? Sí. Lleva algo que no sea gente. Es de Moyano. Sí, una cosa es la pretensión, otra cosa es que le demos bolilla. Con ese criterio también. Este es el criterio que emplean muchos patrones. Si yo tengo algo que es un negocio, un depósito de productos químicos, un corralón de materiales, lo que fuere. Entra dinero, sale dinero, se mueven mercaderías. Es un comercio. Entonces son todos empleados de comercio. El encuadramiento sindical siempre ha sido motivo de discusiones. Y en general, el sindicato momentáneamente más fuerte hace fuerza por tragarse. Es todo. El que copa la parada, claro. Acuérdese lo que era la Unión Obrera Metalúrgica. Claro, en los 70. Cualquier tipo, no sé, el que fabricaba los papelitos de los cigarrillos, que tiene una capa monomolecular de aluminio, ese quería ser metalúrgico. Bueno, pero estaba Lorenzo Miguel en ese momento, sí. Que era el Moyano de hoy. Era el Moyano de hoy, sí. Era el dueño de la pelota. Exacto. Bueno, eso siempre dio lugar a discusiones. El tema es que antes las discusiones se zanjaban en la justicia laboral, ahora se zanjan en los piquetes, parece. Claro, ¿sí? Claro. Y ya que tocó el tema, vio que a consecuencia, la UOCRA sabemos a quién responde, ¿sí? A nivel nacional quizás su referente sea este hombre, este ex agente de los servicios de inteligencia, ¿cómo se llama? Ay, que siempre estaba en primera fila en los actos kirchneristas, ya me voy a acordar. Pero a nivel provincial la UOCRA sigue respondiendo al kirchnerismo, sigue siendo la mano de obra. Fue la fuerza de choque que tuvo fue la fuerza el kirchnerismo de choque, permanentemente. El kirchnerismo, en su momento el peraltismo también. Bueno, pero el peraltismo, no sé si era el kirchnerismo en ese momento. El viejo también. Truco de claro. Sí, Coca-Cola Light. Claro, sí. Sigue siendo baja caloría. Bueno, la identificación partidaria de la UOCRA nunca dejó lugar a dudas, ¿sí? Bueno, bloquear el acceso a Punta Loyola de los vehículos de ICRT. Aparentemente por una cuestión gremial. ¿Vio la respuesta de ICRT? No, la respuesta de ICRT no vino por eso. La respuesta de ICRT vino porque sí, le paraban en la caminera de Cheminade. Que sí, pero eso me hizo acordar las peleas que había. No exagerar, en segundo grado, no ya en tercer grado. Sí. Que si vos no me hacías tal cosa, bueno, devolveme las bolitas o devolveme las figuritas que yo te di. Exactamente. ¿Por qué el ICRT? Está con los camiones, dice que seguro vencido, los choferes tienen el registro vencido. Entonces la cosa que hay que poner al día. La seguro, policía no lo para, dice, señores, no pueden circular así. ¿Cuál es la respuesta del CRT? Es la respuesta de un chico de segundo grado. Sí. Devolveme la bolita. Devolveme está bien. El Ministerio de Minería. Devolveme los locales que te presté. Es infantil. Sí, realmente sí. Es infantil. No, pero de paso sirve para enterarse de que cómo se ha mezclado todo, ¿no? El gobierno provincial usufructúa. Yo no sabía el Ministerio de Minería, por ejemplo. Claro, que era ICRT, que era. Claro, sí, ahí estaba ICF. Claro. Ese era el edificio. Yo pensé que en algún momento cuando eso se privatizó, acá las cosas han cambiado de mano tantas veces que uno ya no sabe a quién atribuírselas, ¿no? Yo pensé que eso en su momento se había privatizado y que era un edificio como cualquiera otro. Pero no, resulta que sigue siendo, en este caso, de yacimientos carboníferos Río Turbio. Cuando la lapicera tuvo en manos de quienes manejaron la provincia, que son los Kirchner, sí. Acá cuando en noviembre se traspasaron 11 camiones de esos que venían con el tema salud. Sí, los trailers de salud. Eso, bueno, se firmó un pacto más, ahora son de la provincia. Los ahora son de la provincia y están juntando óxido. Y no se sabe ni dónde está alguno. Sí. Sí. Entonces acá se manejó, acabaron los anteojos gratis, claro, se manejó de esa forma la cosa. Ese edificio, y no solamente ese, hay varios. El de la Caja de Servicios Sociales, Chacabuco 60, ¿ahí funcionó algo de ICF también en su momento? Porque no me extrañaría que lo vengan a reclamar. Me parecería que no estoy seguro, pero me parece que sí. Si algún lector memorioso tiene idea de qué funcionaba en Chacabuco 60, donde hoy está la Caja de Servicios Sociales, por favor que nos mande un mensajito. Yo creo recordar que algo de ICF había. Me parece que sí, no estoy seguro. Así, pero me parecería que sí. Muchachos de la CSS, yo iría buscando un bolincito nuevo. Yo creo que hay varios. Edificios que son de ICRT, de ICF, va, en su momento. En su momento ICF, sí. Pero, le repito, yo pensé que ICF se había extinguido y resulta que no. Buena parte de su patrimonio pasó a ICRT, por lo que estamos escuchando estos días. Incluso alguna parte del patrimonio pasó a lo que era la UNAVE en su momento, que ahora creo que es NAVE, que son todos esos terrenos que están allá donde estaban la chacarita de locomotora, sí. Por ahí, eso decía que lo manejaba la UNAVE. No sé si eso ahora realmente lo sigue manejando ICRT o lo está manejando un ente nacional, pero se ve que se firma y se pasa para acá, toma la boda, dámelo a mí. Y yo me pregunto si toda esa confusión no será deliberada, no será justamente para poder, llegado el momento, que desaparezca. Se lotea. Bueno, ¿de quién es el terreno que era del boxing? Que era la calle San Martín. Sí. Yo sí. No pude averiguar todavía. Estoy intentando averiguar, si no pude averiguar. Porque ese terreno, acuérdese, primitivamente el boxing se lo iba a vender a Casatía. En su momento. Ahí iba a ir Casatía. Ante eso interviene Néstor Kirchner y dice: no, a Casatía no. Nosotros hacemos un edificio, ponemos la plata para hacer el nuevo edificio. Y nos dan ese terreno para la universidad. Pero ese terreno ahí quedó hasta pelado. No sé de quién es. Es el famoso terreno del circo que trae el viento. Claro, claro, bueno, pero ¿de quién es? ¿Quién se lo alquila al circo? ¿Quién cobra por el alquiler? ¿Quién cobra por el alquiler? Bueno, hace poco se hicieron recitales municipales también, hasta el año pasado, quiero decir. Sí, es todo muy confuso. Y yo creo que la confusión es deliberada. Y como son muchas cosas, no sé, la Caja de Servicios Sociales se me acaba de ocurrir. Pero pienso que debe haber muchísimas propiedades más. Yo estaba pensando, la FM comunitaria. Yo recuerdo que en su momento era FM del Carmen. Perdón, sí. La FM del Carmen. Era en su momento la FM comunitaria. Sí. En su momento era todo comunitario. Hasta un supermercado comunitario, ¿se acuerda? Y de la noche a la mañana pasó a ser propiedad particular. Yo no sé en qué momento, si esto fue gradual o fue una cosa de la noche a la mañana. Hoy en día el titular de esa concesión, de esa onda, es el Rudy Ulloa o alguien muy allegado al Rudy Ulloa. O sea, ya pasó a ser una propiedad particular. Ahí estaba, en su momento estaba Echegaray, a nombre de Echegaray. A nombre del que sigue siendo el de la FIP. Ese Echegaray. No, que sigue la FIP, no. Ahora ya es un perseguido. Ay, perdón, sí, FIP. Tiene razón. No, ¿qué cargo tiene ahora Echegaray? Ahora está en algún organismo de control de esos control, que tienen que agarrar sí o sí la oposición. Bueno. Pero yo recuerdo que eso era una radio comunitaria, sí. La radio del Centro Comunitario del Carmen. Y obviamente por razones que no me voy a poner a explicar, yo no la escuchaba, pero de la noche a la mañana pasó a ser propiedad privada. Dado que era comunitaria, sí. La primera impresión del diario se hizo con una máquina que le donó la imprenta oficial. Mire usted, y yo recuerdo que la noche de la paliza a los cacerleros, salieron gente, de ahí adentro. La gente que supuestamente estaba comiendo un asado, estaba comiendo un asado en un edificio que queda en la calle Belgrano y Errázuriz, que hoy en día volvió a ser un edificio de la municipalidad. Municipal, no, es alquilado eso, no es municipal. Tampoco es propiedad. No. Repito, todo muy confuso, muy confuso. Acá falta transparencia. Oh, brillante, no soy yo. Sí. Tengo que limpiar los anteojos para dejarlo más limpito. Brillante. Vamos a escuchar un temita musical. Bueno, y seguimos.